del compilado en homenaje al Eternauta Los Sellos. Escuchábamos uno de los tantos temas que tiene este compilado en homenaje al Eternauta, que se llama Los Sellos. Y para charlar sobre ese compilado y su presentación de esta noche en Niceto, es que estamos en comunicación con Nicolás Madoeri, que es uno de los responsables del sello Concepto Cero. Nicolás, buenas tardes. Te saluda José. Me acompaña aquí Hernán. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. Hernán, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Todo en orden acá ya en Niceto. ¿Están preparando todo para la presentación de hoy? Sí. Ya estamos ahí a mitad de camino. ¿Cómo van los preparativos? Bien, muy bien. La verdad que estoy viendo acá las luces que están poniendo y son más grandes de las que pensaba, pero viene bien. Visto de cerca, sí. Todo parece más grande y más cuando lo organiza uno, ¿viste? Sí. No, está bien. Va a estar lindo. Apostamos a hacer una apuesta que, bueno, que las bandas estén acompañadas por una escenografía, una puesta en escena de videos y de luces que esté buena y que también ayude a que la gente pueda viajar un rato, como con el Eternauta. Nos encontramos con el disco Los Sellos, editados por ustedes, por Concepto Cero, y la verdad que nos sorprendió muy gratamente. Es un disco que suena bárbaro, las canciones están muy buenas y las bandas incluidas son muy, muy buenas también. Y no sé si, obviamente no debe ser casual que justo se les haya ocurrido presentarlos hoy, a este disco, cuando se cumple un aniversario más del golpe cívico-militar del 76, teniendo en cuenta que el autor del Eternauta es uno de los 30.000 desaparecidos. No, claramente que no es casualidad, digamos. Pensamos, no sé, yo no soy muy partidario de hacer cosas el 24, pero era una chance de que este proyecto nos parecía que estaba bueno presentarlo un día como hoy. Por el hecho de que es una obra obviamente política, más allá de que nosotros trabajemos de forma independiente, apartidaria, pero y que es una forma de manifestarnos, teniendo en cuenta que el Eternauta es una obra muy muy grande de la literatura argentina y de la historieta, y que está bueno homenajear a Westergel y a su obra, que tiene mucho que ver con un pensamiento, digamos, que era el que no se quería que se desarrolle ahora, hoy. Nicolás, ¿cómo surge la idea de hacer este homenaje al Eternauta, y cuántos laburos les llevó llegar a donde llegaron hoy, ¿no? Con una presentación del disco ahí en Niceto. Surge de la idea con Matías Olmedo, que en ese momento estábamos ahí como trabajando juntos en Concepto Cero hace casi 2 años y medio. La idea de que ya había un par de temas hechos inspirados en el Eternauta, con mi proyecto Graban Cero, y de abrir el juego a otras bandas a ver si les interesaba la propuesta. Y a partir de eso empezamos a delirar bastante, también a sumar la parte visual. Después, la gente de PIP Producciones propuso la parte audiovisual. Entonces, después se sumó el colectivo Toranzo y toda la gente que está participando acá. Y eso, ¿no? Es un camino de 2 años y medio ya, un año desde que lanzamos oficialmente el proyecto, desde que iba a salir. Y nada, mucho, mucho esfuerzo, y presentarlo acá nos parece algo que está muy bueno, porque y que con todas las repercusiones que viene teniendo, digamos, el disco, que para un proyecto que no se pagó prensa, casi no tuvo tampoco difusión paga, o sea, es mucho del poder de romper las bolas, digamos, y de ir moviéndolo, es como una suerte muy grande. Sí, igual vos decías, no se pagó prensa, pero me parece que hoy, año 2012, digamos, la prensa pasa por otro lado, ¿no? Pasa por el boca a boca, por las redes sociales, y por permitirle a la gente que pueda escuchar su disco y a partir de eso ir a la presentación, comprarlo, porque también si entran a losellos.bandcamp.com pueden comprar el disco digital en altísima calidad, o también pueden comprar el disco físico y se lo mandan a tu casa. Me parece que, digamos, hoy está cambiando esa forma de hacer publicidad de una hora, ¿no? Sí, me refería a mi cuestión al estereotipo, a lo que estamos acostumbrados de las cosas que uno termina viendo o que termina llegando a ciertos medios. Y bueno, y el Eternauta, o sea, los sellos, más allá de mantenerse una escena independiente, digo, consiguió entrar a muchos lugares que en su momento no lo hubiéramos imaginado. Y que, bueno, a eso refiero, digo, está bueno que haciendo cosas y con artistas, muchos artistas tirando para un mismo lado, se pueden hacer cosas súper grandes. A eso me iba, y sí, obvio, lo que vos decís, ni hablar, que ahora la prensa, digamos, es un factor que está buenísimo, pero no lo hace todo, y las redes sociales lo hacen mucho más a que un proyecto crezca que la misma prensa. Si alguien quiere escuchar el disco en vivo, como decíamos, el disco en vivo no, el disco en internet, puede entrar a losellos.bandcamp.com. También ahí lo pueden comprar por $5, que vendría a ser 5x4. Mira, te voy a confesar, está para descargar gratis. ¿Dónde? Pero Bandcamp hoy lo bajó, en estos días lo bajó mucha gente y Bandcamp nos cortó como la descarga, sino pidió que renovemos para que lo se puedan bajar de nuevo gratis, y eso yo lo hice hoy esta mañana, o sea que ya a partir de mañana se puede bajar de nuevo gratis, ¿no? Genial, pero igual, digamos, sí, estaría buenísimo que todos aquellos que puedan, digamos, $5 no le va a cambiar la economía a nadie y ayudan al proyecto. Y ayudan al proyecto también. Sí, obvio, igual nosotros creemos que es un homenaje y que hay que compartirlo y que además estaría re bueno que la gente que le interese colaborar al proyecto venga esta noche a Niceto. Ahí mismo podrían llegar a comprar el disco físico también. Sí, se puede llegar a comprar, y además los 100 primeros que compren entradas los llevan de regalo. Genial. Buenísimo. O sea, vos compartís también la idea de que cada vez el modelo de negocios en la música pasa más por las presentaciones en vivo que por la edición y venta de discos, entonces. Sí, totalmente, digamos. El disco es un objeto fetiche, digamos, y que también es necesario, porque, bueno, es donde se materializa lo que uno hace, pero digamos, no deja de ser que la música va ahora por otro lado, circula por las redes y que no es realmente fundamental. ¿Y cómo compatibilizás esa idea con la fundación de un sello? Por lo menos virtual, bueno, pero un sello en fin. Bueno, que la idea es justamente buscar nuevos modelos de negocios, de alternativos, a ver cómo los artistas pueden conseguir distintos objetivos, ¿no? Uno es la sustentabilidad de los proyectos. Pero ahí es como que hay muchos factores. El disco es necesario y nosotros creemos que es una herramienta que tenemos que ayudar a que se cree. El disco en formato digital o en físico, digamos, dependiendo de qué quiera la banda. Pero hay un montón de cosas que acompañan eso, que es lo que ahora hacen que una banda pueda por lo menos crecer. Y que también la fundación del sello tiene que ver en que es necesario en este momento que los artistas trabajen en equipo. Y nosotros creemos eso. O sea, es un sello, pero tratamos de que sea como un colectivo. Bien. Estamos hablando con Nicolás Madoeri. Nicolás, entonces, recordamos hoy 21 horas en Niceto, que es Niceto Vega 5510, a partir de las 21. A las 21, súper puntual. Súper puntual, bueno. Arranca la presentación del disco Los Sellos, editado por el sello Concepto Cero. Los queremos felicitar por el disco, la verdad que está buenísimo. Y a todos los que están escuchando, los invitamos a ir a Niceto Vega, 5510 a las 9 de la noche. Nicolás, un abrazo grande. Mil gracias y los esperamos esta noche. Dale, un abrazo. Un abrazo. Mirando por la ventana mientras caen los copos pienso, es el nombre de este tema de la banda Norma en el compilado Los Sellos, en homenaje al Eternauta. Un compositor con talento copia. Un compositor genial roba. Somos Rebeldes Estereotipos. Continuamos en Rebeldes Estereotipos. 15 horas 51 minutos ya. Se va yendo este programa. Promedia, y que lo promedia Ricky desde la marcha conmemorando los 36 años del golpe cívico-militar de 1976. Ricky. Bueno, amigos, como les comentaba anteriormente, la marcha avanza lenta, pero pausada y con mucho ritmo, a pesar de todo esto, hacia la Plaza de Mayo. El ritmo lo marca la militancia, los derechos humanos, el dolor que significa seguir recordando este golpe cívico-militar conmemorando 36 años de aquel momento, pero también reconforta muchísimo observar que gran parte de esa militancia son jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que están en la calle con sus bicicletas, con sus banderas, con las pancartas o simplemente con un bolso y con ropa completamente de civil, no identificados con ningún partido político. La congregación que tiene esta marcha arranca, como decíamos, en la cabecera, que ya está cercana a la Avenida de Mayo y Chacabuco, y ahora todavía hay gente que está en la zona del Congreso Nacional intentando caminar hacia la Plaza de Mayo. Pero en el medio también están congregándose de a poco quienes militan en las organizaciones que concentrarán a las 6 de la tarde aquí en Alpina y 9 de Julio para luego caminar hacia la Plaza de Mayo en lo que será el encuentro denominado oficial, entre comillas, encabezado por las abuelas de Plaza de Mayo, por las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por hijos y por algunas agrupaciones políticas cercanas al gobierno. Justamente una de ellas que estuvo charlando con nosotros hasta hace un momento es Nora Cortiñas, miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien nos decía lo siguiente con relación a este 36 aniversario del golpe cívico-militar. Llegamos acá, podemos decir que tuvimos algunos logros, digo, una parte son los juicios, que no son como querríamos en realidad, hay que mejorar, pero están. Y es el único país de América Latina que tiene los juicios, hay que reconocerlo, ¿no? Pero pienso que todo lo que fuimos avanzando ahora nos da mucho temor, y una ley antiterrorista que viene para criminalizar más la protesta social. Y entonces nos preocupa, porque ya en el Código Penal, a través del señor este Bloomberg, habían endurecido las leyes, y ahora la ponen todavía más dura. Creo que es un error del gobierno, y ya vamos a marchar todas las veces que sea necesaria, como hicimos cuando las leyes de punto final y obediencia de vida, para tirar abajo esta ley para que sea derogada. Pero digo que yo, la memoria es lo que tenemos, y es lo que tenemos que seguir alimentando. Y es lo que hacemos hoy en esta calle y lo que tenemos que seguir haciendo siempre. La palabra de Nora Cortiñas, miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que en minutos más, cerca de las 6 de la tarde, comenzarán a marchar hacia la Plaza de Mayo. Quizás estos horarios se vean retrasados un poco, teniendo en cuenta que todavía la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia no ha llegado a la Plaza de Mayo, no han comenzado con la lectura del documento único, y eso puede llegar a entorpecer los horarios que se habían pautado de antemano. Pero, sin embargo, todo se desarrolla con total tranquilidad. Más allá de no haber coincidencias con algunos partidos políticos y que haya dos marchas bien diferenciadas desde las condiciones sociales y políticas y desde la denuncia, hay un consenso muy importante. La vimos a Nora Cortiñas saludar a miembros del Partido Obrero, a algunos militantes del PTS. Aquí hay un respeto hacia las madres de Plaza de Mayo, hacia las abuelas y hacia quienes militan desde hace 36 años para que este golpe cívico-militar siga siendo recordado más allá de haber pasado tanto tiempo. Ricky, como siempre, impecable, te mandamos un abrazo enorme desde acá y bueno, estamos hablando después que termine el programa. Abrazo así, grande, Rick. Así será, un gran abrazo, amigos. 36 años del golpe cívico-militar, la cobertura de Ricardo Romero, nuestro compañero, como decíamos, ha sido impecable. No nos sorprende, afortunadamente, estamos orgullosos, se nos hincha el pecho. El tema es esa disparidad de criterios, no de criterios, sino de ideas, que hace que no puedan marchar todas las organizaciones juntas. Históricamente pasó eso, que EVE marchaba para un lado y la línea fundadora para el otro. Pero ahora, con la irrupción de esta contradicción grande que genera en muchos aspectos el gobierno nacional, avanzando fuertemente con los juicios a las juntas y a todos los responsables de lo que sucedió en la década del 70, pero por otro lado sancionando la ley antiterrorista, que es uno de los reclamos que fuertemente hacen los partidos opositores, que en la marcha que se está llevando a cabo en este momento, ese Plaza de Mayo, genera esas marchas y contramarchas que hoy se ponen más de manifiesto, porque debería ser una jornada de recuerdo y de reivindicación para luchadores que todavía están desaparecidos. Yo digo todo esto mientras Maxi Diomedi, de Patologías Culturales, nuestro programa hermano, se sienta al lado de nuestro. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? Con mucho gusto de estar nuevamente al aire junto a ustedes después de 3-4 meses. ¿Viste? No pudo ser el sábado pasado porque vinimos así medio rápido, vos también tenías muchas cosas, sí. Pero bueno, lo dejamos para la segunda emisión de Rebeldes de este 2012, hacer este suerte de cruce a vivo. Era necesaria una transición al aire, sí señor. ¿Qué no? Un día muy especial, ¿no? Sí. ¿Qué nos depara la próxima emisión que está por empezar de Patologías Culturales? Mira, vamos a hacer una pequeña referencia, por supuesto, al 24 de marzo. Pequeña, pero en referencia al fin, con un dato que encontré hoy a la mañana que a mí me parece significativo. Van a tener que escuchar. Exactamente, sí. Perfecto. No es ninguna, pero me parece significativo. Vuelve después de un largo tiempo, porque por supuesto nosotros enero y gran parte de febrero estuvimos fuera del aire. En realidad una pequeña parte de febrero. Pablo Vidal con la columna de La Perla Irregular presentando las perlas de los 60 y la verdad que con una columna que promete mucho porque va a estar abordando a los Shakers. Mira, banda fundadora, o sea, banda fundadora de fundadores, los Shakers. Sí. Banda que fue, en donde abrevaron los fundadores, así que imagínate. Exactamente. Bueno, una banda, después seguramente lo estaremos hablando con Pablo, pero una banda que tanto Spinetta como García como Nevia, muchos de ellos han declarado más de una oportunidad que en cierto modo el rock argentino también existe gracias a los Shakers y sobre todo a los Fatoruso, ¿no? Claro. Que siguen siendo un faro para todos ellos. Uno de los músicos para Spinetta, Fatoruso era uno de los genios de este lado del mundo, ¿no? Después dicen que Uruguay es un país pequeño, ¿viste? Ahí tenés a los Shakers. Y además va a estar Oscar, vamos a estar presentando el Bafisi. 11 de abril arranca el Bafisi. Exactamente, ya estamos debidamente acreditados, no sé ustedes. Todavía no. La novedad de este año del Bafisi, estaba escuchando, es que se van a proyectar películas hechas para ver en 360 grados en el planetario. Ah, mirá. Eso va a ser una cosa un poco loca. Pero me interesa, por otro lado, aparte que se hacen independiente con ese nivel de producción, uh-huh. Es una cosa más que interesante. Sí, claro. Teniendo en cuenta más que nada el acceso a la tecnología que hay hoy para poder hacer esas cosas, ¿no? Totalmente. Y si tenemos tiempo, vamos a ver si podemos hacer una comunicación telefónica a Bahía Blanca, porque en este momento se está desarrollando allá la segunda edición del FILBA, que es un festival de literatura que tuvo su primera edición en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, y que a partir de este año tiene la intención de federalizar el festival. Arranca con Bahía Blanca como ciudad inserta en la provincia de Buenos Aires y después la idea es ir recorriendo las restantes 22 provincias. De manera que dentro de 22 años la idea sería redondear un festival que ha recorrido Capital Federal más las 23 provincias. Un verdadero festival federal, aparentemente, con invitados y gente, escritores de lujo. La apertura estuvo a cargo de Diana Bellisi, una gran poeta. Y estuvo interesante porque, por ejemplo, Martín Coban, que acaba de sacar un libro se titula Bahía Blanca, estuvo en una mesa charlando con Pepe Sánchez. Bien. Y aparentemente hubo un cruce entre literatura y deporte. Pepe Sánchez, además de ser un fenómeno como basquetbolista, es un tipo muy culto. Ha estudiado, tiene universidad hecha, bueno, jugó en NBA. La verdad es una bestia y tiene mucha facilidad para hablar. Y parece que fue una mesa que estuvo muy interesante. Así que nosotros tenemos un corresponsal allá que si todo sale bien vamos a ver si podemos hacer una telefónica. Hay muchísimas cosas en Patologías Culturales. Y que una más. Una más, a ver. Pequeño comentario del recital de Roger Waters. Estuvimos todos ahí. Adelantate algo. No me gustó. Voy a hacer ruido. Esto significa indignación. ¿No te gustó? Habrá que escuchar. No me gustó. ¿Por qué no te gustó? Vamos a tener que escuchar Patrones Culturales. ¡Decime! Yo solamente quiero decir que en el debate sobre el modo en que se transmitían las imágenes en el muro, unos hablaban de pantalla de LED, otros hablaban de tecnología mapping. Ha triunfado la posición que hablaba del mapping. Siempre lo dijimos. Ah, sí. Sí, parece que era mapping, ¿no? Era mapping al final. A mí lo que no me gustó mucho de Roger es esa. No sé por qué se siente obligado a dedicarle el recital a Ernesto Sabato y a decir sí. Nunca más. A esa demagogia que, aunque fue un poco lavada, un poco tranqui, está, y la verdad que ya no necesitamos que venga nadie de afuera a decirnos que Ernesto Sabato tal cosa o que nunca más a los desaparecidos. Y si hablamos, o sea, ya podrían empezar a hablar de problemáticas actuales y dejar de hablar de cosas que pasaron hace 36 años. No tenemos que olvidar lo que pasó hace 36 años, pero ya no necesitamos que venga Roger a decirnos nunca más. Sí, ninguna duda. Nick, tampoco creo que necesitemos que venga Roger Waters a hacer una especie de reseña de los males del capitalismo, ¿no? Mi crítica viene por ese lado. Mirá. Más allá de la tecnología de punta y del sonido cuadrafónico, que está muy bien, me parece que hay algo que sucede con la manera de plantear el concepto del show, que reduce un disco que para mí es un gran disco y que tiene muchas lecturas, a una crítica al capitalismo, cosa que puede ser una lectura entre tantas. Y al suceder eso, claro, empiezan a aparecer los chicos desnutridos y él acongojado porque hay un pibe al que se le caen las costillas. Me parece que caen los golpes bajos. Bueno, después lo vamos a estar desarrollando un poco más. Pero, en resumen, no... No le gusta. No me pareció trascendente. Bueno, ¿no? Escuchamos Patologías Culturales y la reseña sobre Roger Waters y el recital sobre The Wall en River. Y el sábado que viene tal vez lo debatamos. Ah, sí, claro. Y damos nuestras opiniones, pero no nos queremos adelantar al comentario del recital. No le sacamos más tiempo a Patologías Culturales. Hemos sido de este lado del micrófono Hernán Fachado y José Mazón en esta oportunidad. Ricardo, Javier Romero haciendo impecables móviles, como siempre. Del otro lado, Etienne en la producción y Marto Araneda en la operación. Nos vamos. Quédense aquí en la tribu, en nuestra casa, para escuchar Patologías Culturales. Chau. Y tu programa.